8 de la mañana, 7 minutos en todo el país. Líneas de comunicación 1562-1866. Envías tu mensaje de texto, tu WhatsApp, lo que quieras. Estamos en contacto también a través de las redes sociales, arroba en línea web por Twitter o en línea noticias en nuestra página de Facebook. A través de enlinianoticias.com.ar podés escuchar la radio online también en delsolradio.com para estar juntos en esta primera mañana de la radio. Bueno, el contador Gabriel Esmalli ya está en línea. Vamos a hablar de economía en este día que ha llegado, digamos, ¿no? 30 de julio del 2014, todo el mundo esperaba el día en donde seguramente se va a anunciar un acuerdo entre el gobierno y los holouts, al menos eso es lo que indican las informaciones periodísticas, pero que además hace algunos días, este día se marcaba como el día clave para saber cuál iba a ser la suerte de Argentina, Gabriel. Contando las horas, Jorge, buenos días. Buenos días. Contando las horas porque hoy a las 24 horas cierra o se termina el lapso que había dado de ese famoso stay, es decir, de ese famoso patiemos para adelante, vamos a ponerle así, que le dio el juez Gries a la Argentina para que negocie con los soldados hace un mes atrás. Uh-huh. En este mes que hemos transcurrido, hemos pasado desde decir que veíamos que no se hacía nada porque no se avanzaba, no viajaba nadie, no se reunían, hasta tener la sensación de que estábamos muy cerca de un acuerdo, hasta tener la sensación de que estábamos lejísimos de un acuerdo. Claro. Era un poco la sensación que teníamos, por ejemplo, el lunes cuando hacíamos la columna a la mañana tempranito. Claro, claro. El lunes, sobre la tarde, empieza a correr un rumor de que los bancos argentinos iban a empezar a intervenir e iban a jugar en esta pulseada. Cuando la noticia empieza a correr lunes a la tarde, noche, no se sabía bien cómo venía la mano, pero el rumor decía que un grupo de bancos iba a comprarle los bonos directamente a los buitres. Entonces, ¿qué significaba esto? Cambiaba el tenedor de los bonos. Al cambiar el tenedor de los bonos, se cae toda la causa, por decirlo de alguna forma. No sé si se lograba entender. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es decir, vos, Jorge, me estás haciendo un juicio a mí, vos, Jorge. Y después, en algún momento, viene Pedro y te compra el bono a vos, la causa que vos tenías conmigo se termina automáticamente. Claro. Bueno, ese era el rumor que corrió, yo diría, durante el lunes a la noche y el martes a la mañana. Ayer, sobre el mediodía tarde, la noticia era, o el rumor, cuando uno quería empezar a buscar algunas afirmaciones, nos decían, mirá, el grupo de banco es el grupo de bancos privados, Adeva, ese que pondría la plata. Pero pondría la plata no para comprar los bonos, sino para decirle a Griesa, mire, acá está, le ponemos X cantidad de dólares, los dejamos en garantía para que usted haga un stay, es decir, haga una patada hacia adelante, hasta el 31 de diciembre. De esa forma, Argentina recién tendría que llegar a un acuerdo con los fondos luego del 1 de enero, con lo cual se cae la famosa cláusula Rufo. Claro. Entonces, en eso está el juego, y mirá, vos sabés que esa fue la noticia prácticamente de ayer a la noche, nosotros, mirá, la confirmación de que el grupo de bancos era Adeva y no era ABA, la tuvimos ayer a las 9 de la noche, para que te hagas una idea. Ajá. O sea, estamos permanentemente monitoreando la situación a ver cómo cambia. La confirmación de que no era compra de bonos y que sino más bien los iban a poner los millones de dólares en garantía, la tuvimos 11:30 de la noche de ayer. Uh-huh. ¿Mm? Vuelvo a repetir, esto no hace más que ver cómo minuto a minuto, hora a hora, van cambiando las situaciones. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, de todas maneras, esta salida ya me la habían comentado la semana pasada a mí. Vos sabés que era un rumor y era una de las posibles salidas, sí, técnicas. Es más. Y le digo, yo la verdad no le creí cuando me la dijeron. Pero ¿sabés quién pone en discusión este tema? Uh-huh. Y mirá lo interesante esto. El que pone en discusión este tema es Martín Lustó. Claro, claro, exactamente. La semana pasada, Martín Lustó dice, una de las salidas podría ser hacer esto. ¿Sí? Y ahí, bueno, que quedó como una alternativa. Pero el gobierno lo veíamos lejos de esto. Ahora bien, puertas adentro, de acuerdo a algunas llamadas que hacíamos anoche, porque nos decían, bueno, el grupo de banco es Adeva, ¿sí? Uno de los bancos más, vamos a llamarlo así, que integra esa asociación es el grupo Macro, ¿sí? El banco Macro con Jorge Brito a la cabeza, Ultra K, o podemos llamarlo el banco más K que tenemos hoy en Argentina. Pero no confundirse, porque anoche nos confirmaban, off the record, que el que está atrás de toda esta maniobra es Fábrica, ¿eh? Ajá, para que quede claro. Mira. El que le estaba buscando la salida al entuerto esto era el titular del Banco Central. Persona que desde esta columna muchas veces hemos elogiado su accionar. ¿Te acordás en esas disputas entre Fábrica y Kicillof que nosotros decíamos, si tenemos que elegir nos paramos de este lado, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos decían, mira, el que está atrás de todo esto es Fábrica. Y el que está tratando de hacer... acomodar las cosas para que Argentina no entre el default. Entonces, ¿la sospecha cuál es? Anoche, tipo 2:30, 1:00 de la mañana, termina la reunión en Estados Unidos, sale el ministro de Economía, por supuesto que el ministro de Economía no podía decir nada, ni blanco, ni negro, ni gris, ni celestito, ni marrón, ni verde, nada. ¿Qué fue lo que dijo? Lo único que dijo fue que se pasaba un cuarto intermedio a para el día de hoy allá. Supuestamente, lo que se espera es que en el día de hoy, temprano, a la mañana, se junten los buitres con la gente del Ministerio de Economía y Negociadores argentinos, con representantes de esta asociación de bancos que viajó anoche, estaba viajando a la madrugada, todavía está viajando a Estados Unidos, que se junten, se le hagan la propuesta, los representantes de los fondos buitres acepten, todo esto adelante del mediador, el mediador levante el tubo de teléfono, lo llame a Griesa, le planteé la situación y Griesa, el juez, firme el stay hasta el 31 de diciembre. Bien. Esto es lo que se espera que tiene que pasar en el día de hoy. Por eso te digo, a ver, minuto a minuto, hora a hora, tenemos que ir siguiendo esto. Bueno, bien, a ver, suponete que ocurra eso hoy, que Griesa firme, y después el 31 de diciembre estamos con, digamos, con el pan dulce en la garganta de vuelta, ¿no? Bueno, a ver, es de esperar que si yo te doy 5 meses para que vos tengas la posibilidad de llegar a un acuerdo para ver cómo te pago, utilices ese tiempo. Primera pregunta, primera respuesta. Segunda respuesta, si sabés que los primeros días de enero vas a tener que pagar X millones de dólares, es de esperar que en este tiempo, en estos meses, empieces a hacer los deberes para que llegado el momento del vencimiento puedas pagar y las reservas de la República Argentina no se resientan. Ajá, bien, bien. A ver, si vos seguís tirando manteca al techo, seguís con ese discurso confrontativo, llega el primero de enero, tenés que poner los morlacos y los vas a tener que poner sí o sí, pero si las reservas las tenés flacas, se complicaría la economía. Exacto. Entonces, exacto. A ver, si... En el Ministerio de Economía premia la seriedad de aquí en adelante, es de esperar que se empiecen a ver en la República Argentina algunos ajustes al respecto, cosa de, aunque se pague en aquella fecha, se llegue a un lado en sus cuentas públicas. Bien, bien. A ver. Recordemos una cosa, Jorge. Nosotros el día lunes hablamos que independientemente de acuerdo o no acuerdo, muchos de los problemas que sufrimos nosotros, los argentinos de carne y hueso que vivimos acá, son más bien de propios de la economía que culpa de los fondos buitre, Griesa y todo lo demás. ¿Sí? Hicimos un raconto punto por punto. Pero bueno, es de esperar que, llegado esto, la Argentina tenga oxígeno, tenga tiempo para empezar a corregir esas distorsiones que tiene la economía. Bien. Bueno, tenemos algunos mensajes de oyentes, si le parece. A ver, yo tengo un montón de temitos chiquitos, dale. Bueno, Gabriel, mensajes que dicen... A ver, espérenme que se me... ¿cómo queda Argentina para el mundo que bancos privados pongan una garantía? Mira, el primer mensaje. Hubo una frase en el día de ayer de Lagarde. Lagarde es la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿sí? Que en un momento dice, si Argentina entra en default no le va a cambiar nada porque está fuera del mercado financiero desde hace años. Me dijo, o sea, no sé si se entendió la frase, ¿no? Sí. Como diciendo, vos estás, te estás portando mal de hace 2 millones de años, que ahora te vuelvas a portar mal, no te me cambias nada. Bueno, el tema es así. Que pongan la plata a los privados, que pongan la plata a los públicos, que pongan la plata a Juan de los Palotes, no va a cambiar para nada, yo creo, lo que se piense de la Argentina. Es más, yo creo que sean privados o los bancos públicos los que ponen los millones de dólares, lo que estaría en sí mostrando, si querés, al mundo es una cierta unidad institucional en la Argentina para afrontar los problemas. Claro. Desde ese punto de vista. Ahora, por más que se llegue a un acuerdo, y se llegue a un acuerdo ventajoso, no es apretar la tecla de la luz y a partir de mañana van a estar empezando a venir los capitales extranjeros a hacer sus inversiones acá. Ajá. Va a ser un proceso que tenemos que seguir demostrando que no fue un lapsus de seriedad, sino que es un proceso de seriedad en materia económica y jurídica en Argentina. Bien. Esa como respuesta, digamos. Bien. Bueno, Gabriel, no sé si tenés algún otro tema. Tenemos un montón de temas chiquitos. Vos me vas marcando los tiempos. Vayamos. Eso es, yo diría que en materia de economía nacional, internacional, vamos, como siempre, tirando cositas de lo doméstico que tiene que ver con muchas veces lo que hablamos el día lunes. Uh-huh. Se dieron a conocer algunos números de junio, que en medio de una suba de precios interanual tuvimos un dato que nos llamó la atención. Vos sabés que en los precios en las góndolas de los supermercados, medido junio contra junio, es decir, 30 de junio de 2014 contra 30 de junio de 2013, los precios resultaron un 41,5% más arriba. Es decir, que en los super los precios subieron el 41%. ¿Se entendió, no? Ahora, en ese mismo lapso de tiempo, los volúmenes vendidos, es decir, la cantidad de paquetes, de botellas que se vendieron, se cayeron un 4,3. ¿Me puedes repetir de junio a junio? De junio a junio, los precios en los supermercados subieron un 41,5%. ¿Estamos bien? Sí. Mientras que las ventas medidas en cantidad de productos se cayeron un 4,3%. Estos son datos de la consultora CCR, que se encarga de hacer estas mediciones desde hace muchísimos tiempo, diríamos así, ¿no? Ahora, eso es lo que nos llamaba la atención a nosotros. O sea, vos fijate, ¿cómo es que ante un aumento tan grande de precios, los volúmenes empiezan a caer? Y la intensidad de la contracción superó en forma importante a los meses anteriores. Por caso, en mayo las ventas habían promediado una baja del 0,7. Un 0,7% es muy poquito. ¿Sí? Ahora bien, vos fíjate, comparar un 0,7 con un 4,3 es lo que decimos, se está profundizando la caída. Con el dato de junio, el primer semestre del año, es decir, yo mido las cantidades que se vendieron durante los 6 meses del 2014 contra las cantidades que se vendieron en los 6 meses del 2013, la reducción alcanza al 1,3. Lo insólito de esto, además, es que esta baja coincide con un periodo en que un alto porcentaje de gremios había cerrado sus negociaciones paritarias. Es decir, que se estaban dando los primeros, si querés, aumentos de sueldo de la mayoría de los gremios que se dieron en cuotas, que fue entre mayo y junio. Indudablemente, esos acuerdos no llegan a alcanzar para revertir la situación del consumo en la República Argentina, para que suba el consumo, a pesar de que Cristina la semana pasada nos dijo, hagan patria, compren una plancha. ¿Sí? Recordemos frase de la Presidenta la semana pasada, ¿no? Sí. Y esta involución marca claramente la contracción del poder adquisitivo. Y yo diría que la contracción del poder adquisitivo viene por el temor y la preocupación de la gente, entre otras cosas, a perder el empleo. Bien. Otro dato que se dio a conocer en el mes de ayer y tiene su, si querés, su tinte pintoresco, ¿no? En julio... Hablando de perder el empleo, ayer C5N, el canal de Cristóbal López, despidió a 20 trabajadores. Lo informó Eduardo Feynman en la tarde de C5N, lo estaba mirando anoche. O ayer, mejor dicho, ¿no? Canal, digamos, favorecido por el gobierno, ¿no? Sí, pero a ver, el tema del empleo, hace mucho que venimos marcando ojo con el empleo y ojo con la parte comercial, ¿viste? Los colegas de IFOEME hace poquito habían sacado un informe del tema de los locales vacíos. Sí. Sí. ¿Hace cuánto, Jorge, estamos hablando de eso? ¿20 días, un mes? Y 15 días, sí, por ejemplo. Por eso. Y yo te diría que a los amigos de IFOEME les digo, 15 días más y vuelven a hacer el mismo recorrido. Sí. No sé si me entendés. Sí. Que a mí me pasó ayer a la tarde, por ejemplo. Pero la cuestión es esta. Cambio de temita muy rapidito. En julio, que tiene que ver con otra de las cosas que hablamos el lunes, en julio el déficit energético argentino se volvió crucial. Inclusive, donde tenés sectores fabriles que consumen mucho, pero como hoy tienen menor actividad, no están consumiendo casi nada. Léase el sector automotor, por lo menos. ¿No? Vos fíjate que las compras de Argentina a Uruguay por el tema energético fueron 122% mayores que todo lo importado a lo largo de los 12 meses del 2013. Hasta el domingo último, hasta este domingo que pasó, se importaron 121.175, no sé cómo se mide, MWH, ¿sí?, de energía de Uruguay. Y en todo el 2013 fueron 54.414. Ahora, este dato que estamos dando es un dato que se cruza entre el sector mayorista eléctrico de Argentina y el sector mayorista de Uruguay. Cuando empezamos a rasquetear la información, en apenas 27 días del mes de curso, las compras de Uruguay fueron 41% mayores que lo que Argentina le compró a enero, donde tuvo un problema energético. Es decir, que en este julio volvimos a batir el récord de la energía que le compramos a Uruguay. Atención ahora. La energía que le compramos a Uruguay en enero, ¿sí?, energía eléctrica que se le compró en enero, era energía generada por máquinas hidráulicas. Y la energía que le compramos ahora, en julio, eran con máquinas de tecnología de energía térmica. ¿Cuál es la diferencia? Las máquinas de energía hidráulica tienen un costo mucho menor que la energía térmica, con lo cual, en lo que nosotros estamos consumiendo en este momento de luz, que en gran parte se lo debemos a los amigos uruguayos que nos están vendiendo, lo estamos pagando mucho más caro. Eso es lo que estamos queriendo decir. En el medio de, recordemos que todavía nuestra factura de luz vienen con los subsidios. Bien. ¿Cómo venimos? Vamos redondeando, Gabriel, si puede. Vamos redondeando. Entonces vamos a tratar de buscar un tema chiquitito para ir cerrando. Si tomamos los números oficiales, el primer semestre del año está acumulando una inflación del 15%. Si nosotros tomamos las mediciones privadas, el primer semestre del año tiene una inflación del 20%. Estas dos cosas, ¿qué hacen? Que las proyecciones de todo el mundo están haciendo que la inflación para el año 2014 va a tener un piso del 35% y va a estar rondando más cerca del 40%. Con ese clima, en el medio de ese clima, ya son varios los sindicatos que, muy despacito, pero ya están empezando a tirar, que se entienda bien, muy despacito, muy cortito, muy al pasar, están tirando decir, bueno, se debería hacer una reapertura de negociaciones. Claro. Lo que en definitiva está quedando en evidencia es que muchos de los factores que ayudaron a que el gobierno pudiera festejar la caída de la inflación se están revirtiendo. Primero, porque nadie cree que el tope salarial que se puso se pueda sostener por mucho tiempo, le hace un año. Es decir, los aumentos salariales que quería el ministro Tomada, que dijo, no voy a dar aumento más allá del 25 y terminamos todo con aumentos promedios de alrededor del 30, ahora lo que se están dando cuenta es que no sé si va a llegar al año con ese 30%. Segundo, con los números de la caída del consumo que desmienten esa tibia ilusión formada hace unos meses en el sentido de que para esta época del año podría producirse un repunte, vemos que para esta época del año lo único que se está produciendo es una profundización de la caída del consumo. En consecuencia, es de esperar que los gremios con mayor capacidad negociadora sobre fin de año empiecen a presionar por nuevos aumentos. Bien. La cuestión es que en este contexto económico ya hay serias dudas respecto de que en julio, por ejemplo, baje la inflación. Nosotros dudamos de que la inflación de julio baje. Yo creo que la vamos a volver a tener a niveles altos. O peor aún, surge la pregunta de cuál será el costo a pagar en términos de crecimiento si el gobierno está determinado a mostrar como logro político una inflación descendente. ¿Qué significa esto? Que daría la impresión de que hoy la única herramienta que tiene el gobierno para combatir la inflación o bajar la inflación es derrumbar la actividad económica. Bien, una última, Gabriel. Dale. Información que nos llegó a nuestra mesa de trabajo hace unos minutos. En la liquidación de julio se pagará a todos los empleados de comercio un adicional de 1.200 pesos. Dice, son dos cuotas fijas que fueron establecidas en el acuerdo salarial alcanzado en abril. La primera se paga este mes y la segunda en noviembre. Le corresponde a todos los trabajadores mercantiles por igual, independientemente de la antigüedad y de la cantidad de horas que trabajen, dice la información. Mil disculpas que no di esa información. Sí, te la amplío un poquito, Jorge. 1.200 pesos por persona, no importa si trabaja 8 horas o trabaja media jornada, son 1.200 pesos. 1.200 pesos que no llevan ningún tipo de descuento. Ningún tipo de descuento, y para la parte patronal no llevan ningún tipo de aporte tampoco. Que quede claro. No como algunos no remunerativos que tenían empleo comercio hace un tiempo atrás, que llevaban descuento para obra social y para sindicato. Estos 1.200 que se pagan por cabeza no llevan ningún tipo ni de descuento ni de aporte. Así de simple. Está bien. Bien, bien, Gabriel, nos encontramos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge, ya vamos a tener alguna definición, si querés, con lo que está pasando en Nueva York. Bien, abrazo grande, gracias. Nos vemos, chau, chau. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.